Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, hola, buenos días. Acá estamos, bueno. Sí, lamentablemente es un hecho que, bueno, no se pudo frenar a tiempo. O sea, la casita era toda de madera, o sea, todo el material combustible, o sea, que apenas se prendió fuego al toque se quemó toda. Encima los bomberos tardaron un poco en llegar. Así que los vecinos han ayudado a los que podían en apagar, pero bueno. Lamentablemente, sí, la casita de madera se consumió todo. Claudia, sí, contanos sí. Un poquito que esto fue el domingo. ¿Se el sabe? Viernes a la noche. Viernes a la noche, ahí está. El viernes a la noche. ¿Se sabe? 10:30 de la noche. Bien, bien. ¿Se sabe el motivo del incendio? No se sabe bien. O sea, aparentemente yo estuve hablando con uno de los dueños ahí y ellos tenían una salamandra. No sé si ha sido asaltado alguna chispa o qué. Pero bueno, calculan quemarse toda la vivienda, los bomberos no tienen cómo resolver, o sea, cómo hacer pericias para saber qué causó el incendio. Claro, claro, un accidente. Yo calculo que debe haber sido hasta la madre que ha saltado alguna chispa. Claro. Alguna brasa, algo. Un accidente doméstico. Claudia, sí. Contanos un poquito, tenemos entendido que en la familia que ha sufrido la pérdida de su vivienda hay adultos mayores, también hay un bebé. El bebé y el nenito de la familia de al lado, digamos, la que ha perdido una parte de la pieza. Esa es la familia que tiene dos criaturas chiquitas. Bien. La familia que perdió la casita de madera donde vivían son todos adultos. Son cuatro, o sea, el hijo y la mujer y los padres del muchacho, pero son todos mayores. Pero esos son los que han llevado a la cuarta secuencia porque han perdido de la mesa hasta la heladera, cocina, todo. Claudia, esto ocurrió el viernes a la noche. El viernes a la noche. ¿Dónde están parando estos vecinos del Cigarral? Y están parando, creo, en la casa de al lado, o sea, en una parte de la casa de al lado con Indonesia. Bien, bien. O sea que los vecinos conteniendo a estas personas que directamente se han quedado sin nada. Sin nada, porque ellos estaban, bueno, edificando de a poquito como iban podiendo al lado. Sí. Tienen nomás paredes levantadas y bueno, al perder han perdido plata, han perdido todo. No tienen cómo seguir, así que si alguien puede darle una mano en material, para ayudarlo en determinar de poder levantar, aunque sea una pieza y el baño, como para poder estar ahí hasta que ellos puedan seguir avanzando con la obra. Claudia, te pregunto, a ver, esto ocurrió el viernes a la noche, ¿han podido tener ustedes, la familia, algún contacto con Daniel Salib, el intendente de Mendiolaza, alguien de la municipalidad que se haya acercado a ver la situación? Sé que anduvo Gaspar Correa y Nicolás Dal. Bien, bien, bien. Nicolás Dal, que también concejal así en Mendiolaza. Sí, sé que fue. Bien. Y creo que del Ministerio de Córdoba le han dado, creo que dos camitas, algo de eso, pero más de eso no le han dado. No mucho más. No. Quedaron en que iban a ir, pero no sé si habrán llegado ayer a la tarde, porque yo previne o qué, pero hasta el momento del día lunes a la tarde no había aparecido más nada. La gente está escuchando a esta hora, seguramente muchos quieran colaborar con materiales de construcción, también con ropa, colchones y demás. ¿A dónde se puede arrimar la gente? ¿Directamente allí a la calle 9 en Los Cigarrales? ¿Hay alguna campaña solidaria? Sí. Si es posible, o sea, si sale cerca de la zona, la calle 9, que está ubicada pasando el hotel de servicio Sol. Sí. Como quien va para un quillo sobre la ruta nueva. Sí. O sea, pasan una gomería que es en el kilómetro 16, y nomás en media cuadra, una cuadra más, y está la calle 9 que sube para así. Bien. Y está casi al contacto a la otra calle, digamos, la San José Calafán. Está bien. En la casa de Corre. Bien, bien. Así que digo, no es tan difícil, sí, no es tan difícil no para es tan llegar. Difícil, sí. Y la familia es tipo, ahí te digo bien el nombre porque tiene un apellido medio. Cipulines, ahí está. Sí, Claudia, charlábamos un poquito antes de hacer la nota y nos decías han sufrido la inundación, ahora en este caso particular el tema del incendio, gente muy castigada y golpeada, ¿no? Sí, una zona bastante igual, lamentablemente parece que todos se la han agarrado con medio balazo y la lamentablemente pero bueno. Y la gente que quiera colaborar puede hacerlo desde materiales hasta heladera, cocina, utensilio de cocina, lo que desee, le va a venir bien a esta gente porque no le quedó nada, absolutamente uh-huh. nada. La última cortita, Claudia, y agradecerte estos minutos al aire del anexo. No hemos tenido que lamentar, digo, ninguna víctima. Eso, por suerte, y darle gracias a Dios que, o sea, todas las pérdidas que han sido todas materiales. Bien. Víctimas no hubo nada, no hubo por esa parte. ¿Qué digo? Es... Sí, estuvo la ambulancia por seguridad, por cualquier cosa, pero gracias a Dios no, víctimas no. Uh-huh. Claudia, vamos a seguir el caso desde la 93.9 de Villa Allende. Te agradecemos el contacto y el testimonio y gracias por el laburo allí para con esta gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que entre todos, si somos solidarios y siempre en la casa tenemos algo que vamos renovando, que no lo utilizamos y que estén en condiciones, a esta familia le va a servir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Claudia Zambrano dialogando con nosotros, vecina de Los Cigarrales, allí en Mendiolaza. Bueno, la han escuchado.